Bueno, bueno, bueno, decir que son las 6, las 7 menos 10 de la tarde, porque esto sería para escucharlo más de noche. Más claro, de noche. Y con una buena copa de vino. Y con una excelente compañía, como es la escena de esta película a la cual nos vamos a referir en un momento. En septiembre del año pasado, Oscar, empezamos a hablar en esta especie de saga de íconos del cine mundial, y fundamentalmente de Hollywood. Empezamos a hablar en septiembre de Greta Garbo, que algunos cuantos ni la conocían. Luego seguimos con Cary Grant, después con Brigitte Bardot, con Marlon Brando, un monstruo de la escena. Y la última vez, en junio, hablamos sobre la Loren, la hermosísima Sofía Loren. Hoy le toca a una figura, a una figura, o por lo menos seleccioné, elegí, una figura que la asociamos indefectiblemente con un género cinematográfico, y ese género es el cine negro. Él es un hombre y él dijo: en mis últimas 34 películas fui tiroteado en 12, electrocutado o ahorcado en 8 e hice de presidiario en 9. Bueno, con estas palabras, de quien estamos hablando es de nada menos que de Humphrey Bogart. El enorme actor que fue Humphrey Bogart. Vivió entre 1899, nació en la ciudad de Nueva York y murió en Hollywood, la meca de todo, de todo artista estadounidense y mundial, en 1957. Muy joven, apenas con 57, 58 años. Esto que te acabo de decir, que este resumen de qué papeles interpretó en esas 34 películas, lo decía allá por el año 1941, a las puertas de la década, de esta década de los años 40, como lo llamamos, que estuvo forjada en su mayor parte en un determinado género de cine, que fue el cine de gangsters, que ya venía de la década anterior. Películas que la gente más grande se las ha visto todas, en realidad, porque si hay algo que es como muy paradigmático del cine de Estados Unidos es las películas de gangsters, y la otra es las películas del oeste, de cowboys. Sí, claro, claro. Este hombre, Humphrey Bogart, allá en aquellos años 40, era un melancólico, el personaje que representaba, era un detective de un rostro marcado ya por el tiempo, porque no era un jovencito, ¿no? Ya tenía 40 y pico de años en aquel momento. Claro, claro. Tenía una sonrisa medio torcida, si tenés la posibilidad de poner alguna foto de él, esto se va a poder ver. Estamos poniendo, una sonrisa algo torcida, ¿no? En los labios, una emoción que siempre estaba como al borde de desbordarse, valga la redundancia, porque era un tipo de los años 40, ¿no? Era un tipo de los años 40, un tipo que no mostraba las lágrimas ni por casualidad. ¿Qué hombre de aquellas décadas mostraba? Está prohibido. Hombres, yo no lo recuerdo a mi papá en aquella época, pero mi papá pertenecía a esa época, en realidad. Era un señor muy serio, muy serio. Muy, muy serio. Sí. Bueno, nadie probablemente como él supo no mostrar lo que sus ojos mostraban, en realidad. El género, este género del cine negro existía antes de él, de mucho tiroteo, de electrocutados, ahorcados, presos, detectives, todo en blanco y negro, indudablemente, ¿no? Ya existía antes de él, ¿no? Pero con él, este género de cine negro llegó a ser mucho más de lo que había sido antes, ¿sí? Claro, siempre andaba por ambientes muy oscuros, ¿no? En sus películas, ambientes de humo, de millones de cigarrillos que fumaba, una humedad muy espesa, todo medio en tinieblas, ¿no? Era donde vivía un detective de la década del 40, ¿sí? Claro. Mucho, suburbios, lugares oscuros. Claro, muchas calles oscuras, vacías. Nightclubs, ¿no? Mucha música que salía de las orquestas de estos nightclubs, donde se tocaba mucho jazz, por ejemplo. Y este detective, que se llamaba Philip, uno de sus personajes era Philip Marlowe. Este detective se movía dentro de una especie de telaraña, Oscar, ¿no? De oscuridad, de tinieblas, de corrupción, y donde también abundaban las mujeres, hoy deberíamos decir tóxicas. Esas mujeres malas, ¿cierto? Venenosas. Que no hacían, no le hacían bien a los hombres en realidad. No. Con los labios muy pintados, unas miradas tremendas, las mujeres, ¿no? Y Uno se la imaginaba con el puñal escondido en algún lado para cuando uno se descuide y le roba la plata. No. Lo manda al frente con el malo, digamos, con el gángster. Exactamente. Porque solía pasar eso. Que regenteaba todo este nightclub, ¿no? Digamos, bueno. Bueno. El policial negro. Este era el lugar donde Humphrey Bogart se movió, y se movió como pez en el agua, y llegó a ser un ícono de este género de cine, ¿no? Claro. Y quiero contarles o compartir dos películas de él que son verdaderamente símbolos de esto que estamos hablando. Una es El sueño eterno, que de paso te cuento a vos y a todos ustedes, nuestros oyentes, que yo la vi, yo no la había visto. Para este programa de hoy la vi, busqué por todos lados, pero lamentablemente encontré solamente una versión doblada a un castellano españolado. Imagínate lo que era Humphrey Bogart hablando con un español, una cosa españolada. No, era muy feo, muy feo. ¿Qué estás haciendo? No, una cosa horrible, viste, con el sombrero ladeado y esa cara oscura y toda esa tiniebla y todo ese jazz que venía de estos tugurios, y hablando en un castellano españolado. Con lo cual, si vos o alguno de nuestros oyentes sabe cómo encontrar esta película, El sueño eterno, en inglés, por favor, me pasan el dato. Bueno, esta fue una película rodada en 1946 y fue una de las cumbres cinematográficas del género negro o del policial negro. Estaba, bueno, en ella conoció a quien después fue su mujer, Laureen Bacall, una flaca que, bueno, se inició un romance y luego un matrimonio, ¿no? Fue una pareja súper, súper conocidísima en el ambiente de Hollywood y además muy querida, muy querida y muy respetada. La película está basada en una novela homónima de un escritor llamado Raymond Chandler, que se llamó igual la novela, se llama El sueño eterno. Es una película de cine negro en estado puro, te diría, ¿no? Porque hay diálogos importantísimos, están cargados de ironía, toda una trama muy compleja con muchos personajes, muchísimos cadáveres por todos lados, además, bueno, mucha, no sangre, ¿no? Porque no era que se veía la sangre. No se veía tampoco. Muchos muertos, en realidad. Él era un detective privado, Humphrey Bogart, era, y llamado Philip Marlowe, claro, que tiene que investigar quién le está haciendo un chantaje a la hija de uno de estos sujetos, ¿no? Era un personaje, ajá, Philip Marlowe, desalineado, muy, muy rudo, muy tosco, pero al mismo tiempo muy tierno, uh-huh, muy tierno. Claro, gran, claro, bebedor y gran fumador. Siempre había, sí, muchísimos, sí, cigarrillos en estas películas, ¿no? El, claro, el, claro, el, les repito, es El sueño eterno, de 1946. Y la otra, que estamos escuchando como cortina este tema, es una película mítica ya, mítica absolutamente, que se llama, sí, Casa Blanca, rodada en 1942. Podríamos decir que la pareja que conformaron Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, nadie le ponía una ficha a esta pareja. Nadie, claro, le ponía, claro, una ficha, porque bueno, la conocemos a ella, y además tan jóvenes como eran en aquel momento, ella particularmente, uh-huh, que era algo, ella, así como, más, claro, más ella. Uh-huh. Algo así como etérea era Ingrid Bergman, ¿no? Y además, uh-huh, con una belleza, sí, sí, una belleza muy nórdica, por otro lado, era sueca. Bueno, nadie creía que esta pareja, ni siquiera se sabía a quién se le había ocurrido unir a Humphrey Bogart con Ingrid Bergman, claro, y nadie creía que esto podía llegar a funcionar. Pero sin embargo, ha sido una pareja, y lo sigue siendo, una pareja que cuando uno, uh-huh, la ve en esa película, uh-huh, estremecen por, sí, el romanticismo casi desbordante que existe entre ellos dos, uh-huh, con estas características de Bogart, ¿no? Esa cosa dura, oscura, llena de humo, y ella tan, claro, etérea, tan bella, uh-huh, y en, sí, forjando un amor inolvidable. Por antonomasia, sí, decididamente, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que tiene más de 80 años tiene esa película. Exactamente, Oscar. 81, no, años. Yo cuando la leí, digo, no puede ser, que no estoy haciendo bien la cuenta. No, claro. 81, claro, años. Más de 80 años. Sí, sí, 81 tiene. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. El año pasado cumplió, uh-huh, 80 años. Y se la puede, claro, ver. Esta, claro, sí se la puede encontrar en cualquier lado y, uh-huh, en inglés. Y en inglés se la, claro, puede encontrar. Hay una escena que es la escena, se rodó en Marruecos, esto, uh-huh, sucede buena parte de la película, sucede dentro de este bar que era donde justamente regenteaba el personaje de Bogart, este bar, y donde ella, uh-huh, llega con esta belleza nórdica, más blanca, claro, casi transparente era de blanca, uh-huh, en realidad. Bueno, y se forja este resultado que es el romanticismo llevado a la enésima potencia, en realidad. Bueno, más que recomendable, recomendable. Sí, y un, sí, dato que no tiene que ver con el cine puntualmente o con su maestría cinematográfica, sino con una actitud y una participación, digamos, una modalidad muy participativa en conflictos laborales y en conflictos sociales, ah, sí, que, sí, claro, llevó a cabo Humphrey Bogart junto con muchos otros actores y actrices de la época. Y me refiero a lo que sucedió, uh-huh, entre el año 1947 y 57, que tuvo lugar la Guerra Fría, y hubo un senador de Estados Unidos llamado McCarthy que emprendió una caza de brujas, decididamente, sí, en distintos, sí, ámbitos de la vida estadounidense, y uno de esos ámbitos fue el cine. Y la persecución, uh-huh, fue, sí, decididamente encarada hacia los colegas de Humphrey Bogart. Uh-huh. ¿Por qué era una casa de brujas? Porque, bueno, se perseguía toda la infiltración comunista que, según ellos, había en, claro, la industria, claro, cinematográfica, claro, de, uh-huh, Hollywood.